Sí, varias cosas. Bueno, primero un par de eventos, digamos, de jornadas de capacitación, de información, de formación. El día jueves en la chacra de Cagliero, que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde, que tiene mucho trabajo con el INTA, sobre todo en el tema de manejo de pastizales en el monte y de, y de ovinos. Se va a hacer una jornada sobre ovinos el día jueves a partir de las 8:30 horas. Es ruta 3, kilómetro 9:42, a mano izquierda yendo para Bahía. Está la chacra experimental del Ministerio de Asuntos Agrarios. Tiene un cartel, hay un cartel que habla, que muestra, que dice que ahí está la chacra. Tiene una entrada que es unos 1000 metros de camino, y al fondo se ven las instalaciones. Sí, claro, se ve, sí, sí. De la chacra. La otra que se me gusta es la de Acasubi también. Sí, está un poco más allá. Pero no, Acasubi está lejos, está a 200 kilómetros. Está más allá. Está del otro lado del río. Claro. Del río Colorado. Exacto. Hablemos del río Colorado, no del río. Y bueno, y del río Negro también. Bueno, sí. Bueno, esta jornada va a durar hasta la tarde, va a haber un almuerzo al mediodía. Es jornada ovina para producción de lana. O sea, está enfocado en el tema de lana. Ah, mira. No, vos. Sanidad. Hay muchos problemas con el tema sanitario. Hay cuestiones que se van a hablar seguramente del tema de la sarna, ¿no? Ha habido muchos problemas con el tema de la sarna, con el control de sarna en estos últimos años, porque el producto que se estuvo utilizando en los últimos 20 años, que era la ivermectina, ese es el nombre de la droga, dejó de ser efectiva. Ah, mira vos. Porque apareció resistencia a raíz del uso indiscriminado y constante de este producto. Apareció resistencia en el ácaro. El ácaro es un bichito que no es un insecto, sino que es un arácnido, ¿no? de la familia de los arácnidos, del orden, perdón. Sí. No de la familia. Sí. Y apareció resistencia. Entonces hay que cambiar de estrategia para controlarlo. Una es el baño, volver al viejo baño. Ajá. Lo que pasa es que hay muchos productores que han tapado incluso las bañeras. Claro, ya no está más. Campo. O usar algún otro producto que es parecido a la ivermectina, pero diferente, digamos, otra formulación. ¿No? Está bien. Bueno, después se va a hablar de del tema de la lana, de la esquila, de la comercialización, del control de predadores. También hay problema con los carnívoros silvestres en las majadas. ¿Por ejemplo qué? Y en Patagones está, sobre todo, está el puma, pero puma ya hay poco en Patagones. El chancho jabalí también ataca, es omnívoro, come de todo. Y el otro gran problema son los perros, ¿no? Que no deja de ser un carnívoro el perro, claro, ¿no? El perro, claro, es claro. Un carnívoro domesticado, pero en sus orígenes un animal silvestre. Bueno, pero hay algunas experiencias y estudios de las universidades sobre ese tema y se van a mostrar en esa jornada. Ajá, interesante. O sea, sí. Para el que tiene oveja es muy importante esto, ¿no? Sí. Para el que tiene ovejas, sí. Sobre todo en el monte, ¿no? Oveja en el monte. Pero, digamos, hay muchas cosas que se adaptan a las chacras. Está bien. Y después a la tarde, después del almuerzo, se va a hablar del nuevo sistema de esquila que ya hace varios años que se está utilizando, que se llama New Pattern. Que en realidad es una mejora del sistema Tallyhy. Que es un sistema neozelandés. El New Pattern es sudafricano, que es una mejora del neozelandés, a la cual se le han quitado 8 o 9 movimientos, creo. Ajá. Para hacerlo más rápido, más eficiente y menos cansador para el operario. Ah, mira vos. Así que se va a hacer una demostración con ProLana de este nuevo sistema. Perfecto. Esto va a ser el jueves, jueves, ¿sí? A la mañana, ¿no? O sea, mañana. Claro, mañana, o sea, hoy es miércoles. Mañana a partir de las 8:30. Sí. Y después el viernes en San Javier tenemos una pequeña jornada de introducción a la apicultura. Ajá. A partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo de San Javier, en la confitería, va a haber una jornada de apicultura, que es una charla informativa del curso que se va a hacer ahora en el segundo semestre. Ajá. Acá en Vietma. La semana que viene se va a hacer una jornada en el Juncal, en el CEMAT. Y dentro de dos semanas se va a hacer otra jornada acá en Viedma. Uh-huh. Es una jornada, es un curso para iniciación en la apicultura y para microemprendedores. Ah, ¿no? Mira. Ahora se llaman emprendedores. Claro, ¿no? Viste que... Lo que antes eran los cuentapropistas, sí, ¿no? Emprendedores. Época, ahora son emprendedores. Ta. Pero es lo mismo. Ese. Digamos, gente que quiere hacer cosas. Así que se van a hacer estas charlas en San Javier. Yo vengo por lo de San Javier porque estamos ahí. Pero también se va a replicar después acá en Viedma y en el Juncal. Repetimos, ¿no?, el día y lugar. El viernes a las 10 de la mañana. Este viernes, pasado mañana. Este viernes, pasado mañana, en el Polideportivo de San Javier. Perfecto. Van a ser un par de horitas, digamos. Uh-huh. Una charla donde se va a contar cómo va a ser el curso y la gente se podrá... La gente que está con las abejas. Esto es para apicultura, abejas, ¿no? Bueno. Es una actividad que requiere poco capital, mano de obra familiar, uh-huh, o incluso individual. Puede ser una persona, uh-huh, que generalmente es una persona sola la que se dedica al tema de la apicultura. Requiere poca inversión, no necesitas tener campo, uh-huh, para hacer apicultura. Está bueno eso, ¿no? O sea, la mayoría de los apicultores en Argentina no son propietarios de establecimientos rurales. Claro, ¿no? Está bueno eso. Muchos, la mayoría son, digamos, citadinos, por decirlo de alguna forma, claro, que tienen una actividad que se desarrolla en el campo y lo que hacen es hacer algunos, digamos, convenios con los dueños de los, claro, campos, ¿no? Claro. Bueno, así que por ahora estamos con estas dos actividades, perfecto. Estas dos actividades, se viene la nueva campaña de cebolla. Estamos hablando de campaña productiva. Sí, ¿no? Sí, productiva, no, porque la otra la dejamos de que lado. A mí que hay otra campaña también, ¿no? No, la otra la dejamos de lado, está re complicada. Sí. Mejor ni hablar. Sí, sí. Estamos para otro programa. Campaña de la cebolla. Sí, sí, la nueva siembra de la cebolla este año. Por lo que me contaban algunos compañeros, hay muchas solicitudes de chacras de alquiler y va a pasar lo que pasa históricamente con estos cultivos, uh-huh, que tienen sus idas y vueltas, sus altos y bajos. Ahora hubo una buena temporada, hubo un par de ventanas de buenos precios, uh-huh, una fue por marzo, abril, ¿sí?, y otra fue ahora, hace un mes que empezaron los buenos precios en Brasil, uh-huh, y aparte, bueno, escaseaba la cebolla. Entonces hizo que la gente que estaba mirando de afuera, uh-huh, o los que ya vendieron, se entusiasmaran más y salieran a alquilar más chacra, por lo tanto levantan el precio. Claro. Sí, estaba mirando la cebolla todavía, ¿no? Sí, cosechada, todavía están levantando cebolla. Y cosechada también, esa es la que tapan, ¿no? La que está en la pila, esa está cosechada, pero no está descolada. Ajá. ¿No? O sea, agarran, lo único que hacen es arrancar la planta entera, uh-huh, ¿no? La descalzan. Con una herramienta que pasa por abajo de la cebolla. La cebolla está prácticamente, la mitad de la cebolla está asomando arriba, aire, claro, y la otra mitad está enterrada pero está casi suelta. Entonces con una herramienta, con un fierro, así que pasan por abajo, uh-huh, descalzan el suelo, lo cortan, hace como un corte, ¿sí?, y después viene la gente o en la misma máquina. Hay una máquina también, este año se usó mucho una cosechadora mecánica. Ajá. Por el tema, primero, la complicación con la mano de obra y la falta de mano de obra. Ajá. Y los costos, sí, que son menores. Sí, la máquina agarra cada plantita, ¿sí la levanta? No, la va levantando, digamos, se descalza y la máquina la va levantando y la va tirando, creo, sobre una plataforma. Ajá. Y después la va volcando y haciendo un cordón. Ajá. Y ese cordón después se va tapando. Ajá. Queda un chorizo. Claro, es lo que, este año es lo se que vieron muchos de esos chorizos, esos largos, blancos. Esos nylon blancos. Claro. Lo que antes se hacía en pilas, que todavía se sigue haciendo, cuando es mecánica la cosecha, se ven esos chorizos largos. Ah, mira vos. Que es de 200 metros, 300. Sí, y queda mucha cebolla cosechada acá, ¿no? ¿Todavía? No, no tanta. Ajá, bueno. No tanta. Está bien. Lo que pasa que, bueno, lo que pasa con estos cultivos de así extensivos es que cuando hay un muy buen precio, la gente... todo el mundo se tira a hacer de vuelta al otro año más y entran nuevos actores que ven, dicen, no, este es un buen negocio, se meten también. La papa está en la cebolla, dicen. Pero ¿qué pasa? Al otro año sobra cebolla. Claro. Y el precio de vuelta, pum, para abajo. Para abajo. Bueno. Los viejos cebolleros eso lo saben. Eso ha sido cíclico acá. Toda la vida, pero pasa con muchos cultivos, digamos, de estos estacionales y anuales, ¿no? Está bien. El tomate, bueno, la papa. ¿Y esta campaña de la cebolla? ¿Qué ibas a decir de la campaña de la cebolla en concreto? No, esto que están arrancando. Ajá. Pero, digamos, que puede ocurrir lo que ocurre siempre, digamos, si aumenta la demanda de tierra, va a subir el precio, va a haber muchos más productores, va a haber mucha más cebolla el año que viene, y como pasa generalmente, es muy probable que si el mercado brasileño es normal, la cebolla no tenga valor, porque claro, va a sobrar la producción en Argentina. Qué bacana, lo que nos pasa siempre.